que me quieres, ya no tengas más, que sin mi cariño tú no puedes estar. Yo sé que me quieres, ya no vengas más, que sin mi cariño tú no puedes estar. Yo sé que me quieres, esto no es error, eres a mi vida, yo te pido perdón. Yo sé que me quieres, esto no es error, eres a mi vida, yo te pido perdón. Ya no tengas más, que sin mi cariño tú no puedes estar. Yo sé que me quieres, ya no tengas más, que sin mi cariño tú no puedes estar. Yo sé que me quieres, esto no es error, regresa a mi vida, yo te pido perdón. Yo sé que me quieres, esto no es error, regresa a mi vida, yo te pido perdón. Mi vida.